La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Compadre, ¿por qué está tan aburrido? Comadre, porque no tengo nada que hacer. ¿Por qué no escucha nuestra emisora Sardinata Estéreo? Sardinata Estéreo. Esta es Sardinata Estéreo, 88.2 FM, la radio comunitaria. Sardinata Estéreo, la nueva forma de escuchar radio. Sardinata Estéreo es alegría. Sardinata Estéreo es la voz del pueblo. Sardinata Estéreo es comunidad. Sardinata Estéreo apoya la paz. La emisora comunitaria Sardinata Estéreo nació de la necesidad de comunicarse con las comunidades veredales. Fue dirigida por la parroquia con el nombre de Ondas del Río Sardinata. En 1997 se logró la licencia de funcionamiento y el 15 de septiembre del siguiente año salió al aire por primera vez. Desde entonces, y a pesar de las dificultades técnicas y financieras, ha sido generadora o ganadora de premios a nivel departamental y nacional con la eficiente dirección del señor José Omar Ibáñez y la coordinación de Lisandro Cobos. Ha generado programas de cultura, de recreación, de información y ha sido trampolín para que grandes comunicadores salgan adelante, como es el caso de la niña Emily Acevedo. Con cariño para Lucho Carvajal. Entre montañas y verdes praderas, anclada en un valle frente a un manantial, como una reina habita y se engalana para recibir a quien te va a visitar. Sus hijos vuelven para recordar, olvidar pena y tantos desengaños. Y yo te canto, sardinata hermosa, y quiero cantarte por muchos más años. Y yo te canto, sardinata hermosa, y quiero cantarte por muchos más años. Sardinata, tierra querida, yo te canto de corazón. Siento en mi pecho no sé qué cosa, al ver tan linda y preciosas mujeres, pasear por sus calles coquetas y hermosas. Al ver tan linda y preciosas mujeres, pasear por sus calles coquetas y hermosas. Virgen del Carmen te estoy pidiendo, con insistencia y con devoción. Virgen del Carmen te estoy pidiendo, con insistencia y con devoción. Porque una linda sardina tense, por fin se conduele de mi corazón. Porque una linda sardina tense, por fin se conduele de mi corazón. Sardinata, tierra querida, yo te canto de corazón. Con sus valles y sus mujeres, la belleza que admiro yo. Sardinata, tierra querida, yo te canto de corazón. Con sus valles y sus mujeres, la belleza que admiro yo. ¿Qué aporta la emisora para la paz? Ha sido mediadora entre la comunidad urbana y rural, por medio de programas y de rescates de valores, dando oportunidad a toda la comunidad, siendo inclusiva. A Sardinata llegó como un medio de comunicación y todos los días alegra nuestro corazón. Sardinata Estéreo coloca mi música preferida, por eso es que la sintonizo en mi casa todos los días. La historia de la radio en Sardinata se remonta a la existencia de una emisora parroquial llamada Ondas del Río Sardinata, más o menos a finales de los 60, 70 se creó, y en los años 90 se abrió por parte del Ministerio la convocatoria, la licitación para emisoras comunitarias en FM para los municipios en todo el país. Entonces se creó una organización que se llamó, o que se llama, Asociación Comunitaria Pro Desarrollo, que es una unión de personas naturales y jurídicas del municipio, con las cuales pues se presentó la licitación para la emisora, y afortunadamente pues fue asignada esta organización. En el año 97 se obtuvo la licencia de funcionamiento para la emisora comunitaria. Ese proceso fue liderado por el profesor José Omar Ibáñez, por el padre Alberto Echeverri y el señor José Gonzalo Solano. En el 98 salió al aire por primera vez la emisora. Un año después ya pues se juntó un dinero con los socios y se hicieron algunas actividades para comprar los equipos y esto. Y en el año 98, el 15 de septiembre, salió por primera vez la emisora al aire. Durante este tiempo la emisora pues se ha destacado a nivel regional y a nivel nacional como un proceso exitoso de radio comunitaria, dado que pues unas capacitaciones del Ministerio de Cultura nos permitieron entender el deber ser de la radio comunitaria y nos abrieron pues nuevos imaginarios frente a todo lo que podíamos construir desde la emisora. Y pues eso nos ha valido incluso reconocimientos a nivel nacional. Ya la emisora comunitaria orgullosamente tiene 10 premios que se han ganado por parte de los colectivos de producción de la radio comunitaria. Pero más allá de eso, el mayor premio o la mayor ganancia que tiene la emisora es esa escuela de periodismo, una escuela de comunicación constante en la que muchos jóvenes pueden explorar la radio y proyectarse laboralmente como comunicadores. Es el hecho de que ya varios de los integrantes de nuestros colectivos de radio están trabajando en medios nacionales y pues son excelentes comunicadores. Me gusta Desempolvando las Viejitas. Me gusta Tardes Latinas. Me gusta La Azotea. Me gusta El Correo Campesino. Me gusta Las 88 Vallenatas. Sardinata Estéreo aporta a la paz. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.